¿Está? Persona, buenos días para ti. Buenos Si días, buenos quieres, días, buenas sí. Si quieres para empezar, ¿nos puedes decir tu nombre y en dónde te encuentras? Sí, ok. Mi nombre es Alfa Ponce, y yo soy mexicana y hace 10 años estoy aquí en Australia, en Brisbane. Y ahorita estoy cursando el cuarto año de la maestría en terapia gestal, o sea que me faltan algunos meses para terminar la maestría. Muy bien. Y pues primeramente es una pregunta bastante amplia, pero es, ¿quién eres tú como ser humano, como persona? Y ahí puede ser de tus cualidades, tus pasiones, lo que configura quién eres tú. Bueno, en este momento lo que ocupa mi mayor de tiempo, pues son los estudios, especialmente porque pues lo estoy haciendo en segunda lengua y a mí me cuesta mucho trabajo escribir en segunda lengua. Entonces me toma mucho tiempo, y lo cual me ha llevado pues a dejar hobbies o a dejar el deporte a un lado, la vida social a un lado, porque estoy totalmente concentrada en mis estudios. Y bueno, aparte estoy trabajando como support worker, que significa, no sé, como trabajadora de apoyo para personas con enfermedades mentales. Esto quiere decir con esquizofrenia, obsesivos compulsivos, depresión. Entonces, pues sí, yo creo que estando tan metida en los estudios he olvidado como que otras partes de mí, pero al menos lo que puedo decir es que soy una persona que pues que le gusta alcanzar objetivos o sus sueños, ¿no? Independientemente de lo que cueste, porque a mí me ha costado mucho estar en donde estoy. Me refiero porque hace 10 años que yo vine aquí a Australia, pues yo no podía ejercer como psicóloga. Yo estudié psicología en México, pero viniendo acá a Australia, no. No pude ejercer porque no estaba reconocido. Tenía que hacer más estudios y pues no tenía buen inglés como para estudiar una maestría, ni el dinero, porque también es muy costoso. Entonces, pues por varios años, pues me dediqué a hacer otras cosas, como hacer limpieza, como cuidar niños, como meserear, hasta aprendí a manejar un montacargas. O sea, hice de varias cosas, y hasta que, bueno, ya dije, no, ya es suficiente de esto, y hace casi 5 años, creo, tomé la decisión de estudiar un curso en counseling, que significa como consejería. Y pues mi inglés no era muy bueno, que yo tenía que traducir todo, todo, todo. Iba a las clases y no entendía muy bien, y sobre todo porque no tenía el oído educado. Y bueno, terminé y luego dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque esto no es suficiente como para conseguir un trabajo. Y dije, bueno, voy a ver qué más puedo estudiar. Y recordé que cuando yo estaba estudiando psicología, porque yo soy de San Luis Potosí, cuando estaba estudiando ahí en la universidad, tuvimos un congreso de psicología y asistí a unos talleres que eran de terapia gestal. Y eso es lo único que yo tenía. Eso fue el único acercamiento a la terapia gestal que tuve, o sea, unos talleres, y me parecieron interesantes y nunca más volví yo a tener contacto ni supe más acerca de la terapia gestal. Cuando yo terminé psicología, me dediqué más al área de recursos humanos y así estuve hasta que me vine para acá. Entonces, mucha experiencia en el área clínica no tengo hasta ahora que la estoy formando. Entonces, bueno, yo creo que lo que acabo de decir contesté algunas preguntas que contesté por qué llegué a la terapia Gestalt y quién soy. Bueno, me imagino que alguien que, no sé, que se tiene sus sueños y pues como que, sino como resiliente hasta que, o sea, lo que tenga que pasar, pues lo voy a hacer, cueste lo que cueste, ¿no? Y en ese caso, pues, es eso. ¿Qué más? Pues sí, cuando tengo tiempo, pues, hago ejercicio, voy a trotar. ¿Qué más? Pues sí, también me gusta ir a caminar, a, ¿cómo se dice? Bushwalking, como al caminatas. En bosque. Ajá, sí, sí, Pues tengo la curiosidad, que ¿por qué Australia? O sea... Ah, ¿por qué Australia? ¿Cómo llegaste ahí? Porque yo quería aprender inglés, entonces mi mente estaba que, pues, Canadá, porque pues, muchos van a Canadá, en México, ¿no? O Londres, pero Londres no me gustaba tanto como que su clima y tampoco el de Canadá, pero creo que el de Londres es un poquito peor que el de Canadá. Entonces, pues estuve ahorrando y todo hasta que un día yo escuché en el radio que iba a haber una Expo Canadá haciendo la invitación de para que vayas a estudiar inglés y carreras, universidades a Canadá. Entonces fui a esa exposición y alguien que estaba pues vendiendo Canadá, vendiendo pues las universidades de Canadá, me dijo, oye, ¿y tú nada más quieres ir a Canadá? No, o sea, ¿no te interesaría ir a otro lugar como Australia? Y yo, o sea, como que yo dije, pues, pues no conozco Australia, no sé nada de Australia, pero, o sea, yo estoy abierta, ¿no? Dice, Australia está igual o mejor que Canadá. Y yo dije, ah, bueno. Y me pasó con otro stand, con otra persona que también me dijo lo mismo. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, pues me puse a revisar sobre Australia y pues lo que veo pues son esas playas, ¿no? Y gente surfeando y todo. Y como a mí no me gusta el frío, yo dije, ay, aquí es donde yo tengo que ir porque no hace tanto frío. Y ya, o sea, porque yo realmente no me quería ir a Canadá porque no me gusta el frío. Y yo había hablado con alguien que estaba en Canadá y decía que a veces la pasaba deprimido porque a veces había días que no paraba de nevar y la gente tenía que estar en sus casas. Bueno, y aparte de que yo creo que él tenía como homesick, aparte, entonces yo dije, ay, no, eso no, yo no quiero. Y esa fue la razón que alguien como que me puso así como que esa idea en la cabeza hasta que fui a investigar y yo dije, ah, no, pues sí, sí, como que sí, aquí es donde realmente quisiera estar, sí. Se lo vendieron muy bien entonces. Sí, bueno, pues me vi esas imágenes en el internet y eso fue lo que me sucedió. Sí. Pues regresando un poquito a tu persona, te preguntaría si hay algún evento o circunstancia en particular en tu vida que tú identificas como algo que te marcó, que formó parte de quién eres. Pues sí, yo creo que el haber venido para acá es definitivamente eso. Yo me imagino que, bueno, dices que tú eres canadiense, ¿no? Entonces, venir a otra cultura donde no conoces el idioma, donde como mexicana o como latinoamericana, no tienes las mismas oportunidades como los europeos, ¿no? Cuando vienen para acá, ¿no? Que se siente como que uno no existe acá, como que no existe todo lo que eres o eras, sino que uno se tiene que construir otra vez, como o reconstruir o reinventar. Porque no cuenta, no cuentan tus estudios, tienes que volver como a estudiar o seguir otros estudios, entonces no cuentan tus estudios, como que no tienes voz tampoco, ¿no? Primero por el lenguaje, otro porque no eres ciudadano. Pues sí, no tener el apoyo que se tiene en el país, ¿no? O sea, no conocer a nadie, no tener el apoyo de acá de nadie. Entonces eso fue una algo que me ha cambiado, que me ha hecho como más, sí, como más resiliente, más fuerte. Y otra, bueno, pues que acá hace como 8 años también conocí a alguien, ¿no? Que tuve una relación con esta persona y no me fue bien. Entonces eso también fue duro, pero también fue algo como positivo también, porque realmente fue como que yo dije, bueno, realmente me merezco esto, no me merezco esto, porque yo puedo hacer esto, soy esto, lo otro. Entonces yo dije, voy a actuar como realmente sintiendo que realmente me merezco cosas mejores, ¿no? Entonces ahí fue como que otro cambio. Esa relación se terminó y empecé yo a cambiar también de otra forma. ¿Qué más? Bueno, en esta cosa de crecimiento, de la transformación, del querer aprender, del querer conocerme, del querer ayudar a otras personas, y con ahora con Gestalt, lo que me gusta es que Gestalt realmente creo que la persona tiene todas sus potencialidades, ¿no? Para seguir creciendo, y que nosotros no somos el experto de esa persona. Somos un facilitador simplemente para que esa persona reconozca que tiene toda su potencialidad y en ella, y que puede, como, no sé cómo se dice. Como creative adjustment, like, un ajuste creativo. Sí, como, bueno, pero lo quería decir de otra forma. Sí, que se pueda reinventar, que pueda crecer también, ¿no? O sea, que siga creciendo una vez que se dé cuenta de cosas, que se dé cuenta de cosas y que reconozca cosas en ella. Entonces, y lo he visto porque ahorita Bueno, ya tengo un poco más de 2 años practicando. Y realmente sin analizar, sin interpretar, sin tener que decirle nada al cliente, lo que tenga que hacer, ni sugerencias, ni nada, solamente aplicando ciertas actitudes, ciertas metodologías o, bueno, ciertas técnicas, la persona sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe, se da cuenta de muchas cosas y el darse cuenta la empodera y crece. Ajá. Entonces, creo que eso también me ha influido en mi persona, porque antes, pues, como que le decía mucho a la gente qué hacer y qué no hacer y qué no sé qué y qué no. Y eso ha disminuido mucho, ¿no? O sea, sí, decirle qué le conviene o qué tiene que cambiar, o sea, ha disminuido, no se ha ido por completo, pero sí, ajá, sí, ha disminuido. Y en este camino, no sé si en la Gestalt o en otro aspecto de tu vida, ¿te has encontrado con alguna persona en particular que dices, esta persona me marcó, me influyó, me impactó? En la Gestalt. O fuera de la Gestalt, puede ser alguien de otro aspecto de tu vida también. No, no, o sea, cercanos, cercanos así me impactó y todo eso, no recuerdo. No, no, yo realmente, si me preguntas a quién yo pudiera admirar, pues yo admiro, por ejemplo, a las mujeres que hacen investigación, que escriben libros y que tienen una familia. O sea, eso es algo que yo admiro mucho porque es muy complicado tener hijos, hacer investigación, escribir, trabajar. Entonces, yo creo que cualquier mujer que haga eso en cualquier área, yo creo que yo admiro mucho y digo, ay, yo creo que eso sí, de plano, yo no pudiera hacer, cosa que a mí como que me da envidia, como que digo, ay, yo no. O sea, siento que yo no pudiera, y sobre todo porque con el inglés me cuesta como 5 veces más escribir. A mí me toma muchísimo tiempo escribir. Entonces yo sé que tener un hijo, pues requiere de tiempo, ¿no? Y yo todo el tiempo es así como, tengo que escribir, que me toma muchísimo tiempo. Y realmente yo admiro eso. Y si no es mujer, pues también admiro a todos los hombres que hacen investigación, que dedican su vida en investigar algo con el propósito de ayudar o de dar algo a la sociedad. ¿Me entiendes? Eso es lo. Entonces yo no conozco a alguien así cercano, cercano, cercano que. Espero algún día conocer y ser amiga de alguien así. En mi escuela, bueno, sé que algunos escriben artículos, mis profesores. Hay una maestra que la aprecio porque me gusta esa actitud de ser como muy, muy, muy relajada. Y siempre te da los feedbacks de una forma muy amable, que realmente te hace mejorar, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo explico? No te hace sentir mal cuando te está dando feedback, te hace como, ay, lo sientes bonito, pues. Sí, es otra forma de enseñanza. Sí, ajá, exactamente. Y eso pues también lo aprecio. O sea, como en cómo decir las cosas es muy importante. Eso es lo que también me queda de alguien. Entonces, sí, sí, ella, bueno, pues es mi maestra en terapia gestal. Y dentro de la gestal, ¿qué es en sí la parte que hasta ahorita te llama la atención, que te excita, que te emociona? O sea, hablaste de las potencialidades y eso, pero no sé si hay algo específicamente que tú dices, esto es lo que por ahí voy, eso me interesa. Es que, no, bueno, no sé si entiendo tu pregunta, pero es bien difícil separar que me gusta, porque está todo junto, ¿no? Con la actitud dialógica, relacional. La dialógica relacional. La dialógica, ¿dialógica? Dialógica ¿cómo? Relacional, sí. Dialógica relacional, con la fenomenología, con vamos a hacer un experimento y pues con la teoría del campo, que es entre nosotros. Entonces es todo, no se puede separar. O sea, cada vez que me ponen a hacer un assignment que tengo que separar, pues que dónde pongo una cosa y dónde pongo la otra, porque es todo pasa al mismo tiempo. Todo pasa al mismo tiempo. Pero más bien pudiera decir que más que me apasione, yo siento que lo que me interesa es desarrollar más el contacto conmigo misma, embodiment, el contacto conmigo misma cuando yo esté la corporificación, en presencia del cliente. Eso creo que como que me falta. Siento que estoy todavía un poquito desconectadita del cliente. No siempre, pero... Y entonces, como creo que es Spangololo quien habla de esa danza entre el cliente y el terapeuta. Entonces me hace falta poquito... Estamos como bailando un poquito separados, pero así como que más unidos. Sí, como eso es lo que me interesaría desarrollar más. Y también que me interesaría más, bueno, pues incorporar, porque ahorita lo que estoy haciendo es mi revisión literaria es sobre trauma, sobre trauma. Entonces, pues sí, aprender más sobre terapias con enfoque corporal. Y en cuanto a la teoría del sistema, pues me gustaría aprender más constelaciones familiares. Entonces, sí, es, o sea, con la terapia gestal estoy muy contenta, mas sin embargo, como cualquier cosa tiene sus limitaciones. Entonces, no deja como base, pues, la gestal, más incorporando otras herramientas que precisamente por ahí leí que, ay, no recuerdo qué autor dice, pero este autor decía que la gestal toma lo que necesita del campo para poderlo aplicar. O sea, cualquier cosa del campo. Entonces podemos incorporar cualquier cosa para trabajarlo. Okay. Y tengo una pregunta un poco particular para ti con tu experiencia de migrante. ¿Cómo sientes que la Gestalt o como terapia o como ese espacio educativo te ha recibido? ¿O si habría un área en que podríamos trabajar para poder mejor integrar personas de las márgenes, por así decirlo, que no son nacidos ahí en su idioma nativa, ¿Qué encontraste de apoyo o qué te está faltando de apoyo? Pues yo creo que eso depende mucho de a qué edad uno viene acá, ¿no? O sea, yo llegué acá a los 30 años. A los 30 años, pues ya uno está como muy formado, es difícil aprender el inglés. Entonces, en la maestría, pues no es multicultural. Realmente todos son anglosajones o nacidos acá en Australia con su background alemán o inglés o lo que tú quieras, pero realmente ya crecidos acá o crecidos en Inglaterra o New Zealand, o sea, realmente son, no son latinos, pues, ni son anglosajones. Entonces, pues, siempre una. Es que no, yo no pido nada, o sea, yo no pido nada, yo nada más voy a contar mi experiencia. Como mi inglés ha sido un poco limitado, ha mejorado bastante. Entonces, eso es un limitante para tener contacto con las personas. Entonces, como que siempre, como que me aislaba más. Y hay algo que no me sentí a gusto, es que aquí hablan muchísimo slang, muchísimo, sobre todo es aquí que con puros australianos, entonces yo decía, pero ¿qué están hablando? Entonces, otra vez como que la. Yo, sí, yo como canadiense entiendo la mitad, la verdad. Entonces, es como que. Y yo decía, pero yo lo sentía como falta de empatía de parte de ellos. ¿Cómo no me incluyen? ¿Cómo es que no están conscientes de que alguien está ahí y que no habla australiano? Sí. Era como frustrante. Y cada vez ha sido menos, no porque entienda más, sino porque lo he estado aceptando. A lo mejor tu experiencia, así como tú, canadiense, pues has aprendido mucho slang mexicano, pero si vas a Chile, pues no, a lo mejor no vas a entender, ¿sí? Entonces, y la gente es muy difícil que se vaya a adaptar a ti cuando es la mayoría. Vas a tener tú que aprender o preguntar. Entonces, ya eso es lo que yo terminé aceptando. O sea, ellos no se van a ¡Ay, no hay que hablar slang! Porque yo creo que ni se dan cuenta de cómo las cosas que hablan y dicen, ¿no? Les sale de una forma natural. Es natural, orgánico, es quién son ellos, es su cultura. Y como que todo un grupo no se va a adaptar como a alguien más, ¿no? Entonces, pues por mi edad sí ha sido más difícil, y pero pues no, yo ya no pediría nada, es lo que es y ya. No Sí, sea. pero realmente, o sea, no sé cómo está la cosa ahí en Australia, pero ahorita es el entender precisamente ese privilegio blanco, ese privilegio anglosajona de, pues, ¿por qué adaptar todo a esa normalidad? Porque para mí, por ejemplo, la experiencia es contraria, o sea, aunque yo tengo casi 25 años hablando español. Si yo llegaba y alguien me presenta como la canadiense, mucha gente me empieza a saludar en inglés, o sea, hacen el esfuerzo y esto y lo otro. Pero es esa diferencia jerárquica, implícita, el racismo que está ya estructurado en el sistema. Y es increíble, o sea, por todas partes del mundo, que la gestalt sea tan blanco y tan anglo. Y tan orientado hacia ese eje. Y como tú dices, o sea, no nos damos cuenta, y me incluyo, aunque esté hablando en castellano, o sea, eso no darme cuenta de lo que hacemos, que deja fuera a otra gente que tiene pues lo mismo o más que aportar. Y es muy difícil y es una cosa tremenda eso de escalonar los valores de los papeles. Que tu papel viene de México significa que queda en quinto lugar. Solamente aceptamos papeles que vienen Europa. Sí, de es un Canadá. desperdicio. Y en Canadá también, o sea, lloramos por falta de médicos y descalificamos los médicos de la India. O sea, es así como... Pero bueno, se supone que eso es el trabajo contra el racismo sistémico que estamos abordando mundialmente ahora, dizque. Y bueno, no sé si lo pueda decir aquí, pero inclusive en nuestro grupo hay problemas por lo mismo. Porque, bueno, hay una con que chica. No me digas quién específicamente, sin nombres, pues. Sí, bueno, hay problemas. Sí. Gente que reconoce con gente que no reconoce. Sí. Y hay ese conflicto, y hay un conflicto fuerte que también volvemos a lo mismo. Bueno, estudiamos Gestalt, pero tenemos este problema por casi 3 años. Y no somos capaces de resolverlo, ¿no? O sea, están así, y es precisamente por cosas culturales, de gente que apoya que debe de haber una inclusión, una... Y hay gente que no lo apoye, sino que dice, es que no existe, ¿no? No existe. Que ni siquiera reconoce el problema a tratar. No es cierto, ¿no? No, yo no soy racista, todo está bien, yo soy muy amable con todos, no existe, no. Entonces, sí, hay una separación ahí bastante en un grupo. Sí, no, dicen que hay racistas abiertos y comprometidos con su causa y habemos los que somos cómplices. Y si no, el único punto que no existe es el no racista. Si no eres antirracista, pues es complicidad con lo que ya está implícito en el sistema. Y sí. Pero, ¿sabes? Yo pienso que no todos es como cómplices o responsables. Yo sinceramente yo no veía eso. Porque yo no lo he experimentado. Yo estando acá, yo no he sentido que he sido discriminada. O tratada de diferente forma, no me he dado cuenta de eso. Entonces, algunos de mis compañeros me empezaron a abrir los ojos, ellos siendo blancos, y yo empecé a notarlos, ¿no? Como los comerciales donde es pura gente blanca, y yo, ay, pues sí, o sea, ya lo empecé, pero yo siendo no blanca, no lo veía. Sí. Entonces, yo no puedo culpar a todos, ¿no? Porque a veces, pues, ni en cuenta. Pero, sí, como le digo a mi esposo, pues, a lo mejor nunca he sido discriminada así en mi cara, pero a lo mejor si aplico a un trabajo, van a decir, ay, creo que esta persona no es de aquí, a lo mejor lo vamos a hacer a un lado, pero no sé si ha pasado. Sí, son cosas más sutiles, sí. Las famosas microagresiones y todo eso, ¿no? No, yo pues yo no, obviamente yo no me he dado cuenta de eso, sí. De nada, o sea, yo, sí lo hay, mas sin embargo no lo he sufrido, o sea, no abiertamente, no. Ok. ¿Y cuáles dirías que sí han sido los retos a los que te has tenido que enfrentar? ¿O en este proceso de Gestalt o en algún otro aspecto de tu vida? ¿Qué dices los retos tú? En inglés, el idioma y que no, sí, tener que estudiar más, porque pues si uno viene de Latinoamérica, pues como que no sirve, tienes que hacer más. Eso, básicamente es eso, sí, las dos cosas principales. ¿Y cuál dirías que ha sido uno de tus logros principales? Que esas cosas que dices, esto fue un momento cumbre, un momento de plenitud en tu vida? A lo mejor cuando tuve la ciudadanía de acá, porque pues eso significa mucho. Hay detrás, muchísimas cosas detrás para que a uno le den la ciudadanía, ¿no? Y ahora que, bueno, primero cuando ingresé a la maestría, que yo pensé que el segundo año ya no lo iba a seguir, porque dijeron, ya el segundo año es más difícil, y entonces así como que, si el primero pues más o menos se me hizo difícil, y ahora dicen que más difícil el segundo, yo dije, no creo, y ya empezaron tuvimos como una reunión donde nos decían qué era lo que tenemos que hacer en el segundo año. Y que era un análisis crítico de no sé qué, y yo, oh, pero si eso yo ni siquiera lo he hecho en español, o sea, ¿yo cómo lo voy a hacer? Y entonces yo dije, no, pues no, pues ya se me acabaron mis sueños aquí, porque yo no voy a ser capaz de hacer eso, ¿no? Entonces mi maestra, que yo te digo, se me acercó y dijo, ay, pero si tú eres muy inteligente, pero ella no me conoce, ella no me conocía, era la primera vez que me veía, pero sus palabras, pues como que me ayudaron, como que, ay, bueno, lo voy a creer, ¿no? Aunque yo sé que ella no me conoce, nomás, o sea, ella no me conoce, no me conocía como para decirme, tú eres muy inteligente. Sí, o sea, no te había evaluado, pero eso no quiere decir que no haya visto algo real en ti, ¿no? Pues es que era la primera vez que me veía esa noche, y bueno, yo dije, bueno, voy a tomar estas palabras. Me dijo, nosotros, si necesitas ayuda, te podemos apoyar. O sea, como que me empezó a dar las opciones de los recursos que yo podía contar si continuaba. Entonces, pues sí, cada año que paso ha sido un logro, o sobre todo con los clientes, los logros, ¿no? Son como que, como, pero ayer estaba pensando, como lo mismo, el cliente pues tiene sus potencialidades, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué tanto hace uno como para que esa persona crezca? Entonces es como que se siente bien cuando la gente te dice, mira, he progresado en esto, en esto, y en esto, y en esto. Ah, ok. Y me siento bien, pero por otro lado, bueno, no me siento tan bien, o bájale, porque en realidad fue ella la que hizo el crecimiento. Es como que difícil, pero al menos se siente bonito cuando contribuyo, aunque sea un poquito, para esa persona crezca, sí, mucho, sí, ¿no? Inclusive en la misma sesión crecen, en la misma sesión. Entonces, pues es así como que hay un logro, pero no es, no sé si me explico, o sea, se siente claro, bien, pero no es todo tu logro. Ándale, sí, tu logro compartido, pues, algo sí, así. Sí, pues no hay que enfermarnos del ego de pensar que cambiamos la vida con un toque mágico, ¿no? Pero es satisfactorio, sí, lo que es. Yo creo que trato de contestar tu pregunta, claro, de que es eso, es estar con el cliente y que, aunque todavía estoy aprendiendo, lo he hecho bien, o sea, lo he hecho aceptablemente bien para que alguien crezca. Y realmente la última pregunta que tengo sería, ¿para dónde quieres ir tú con esto de la Gestalt? Si tienes una población en particular, un tipo de cliente, algún interés muy tuyo, ¿cuál te imaginas que pudiera ser tu camino por un lado, y por otro lado, qué crees que vaya a pasar con la Gestalt en el mundo? Bueno, a mí, terminando, a mí me gustaría trabajar para alguna organización Porque yo siento que estando en alguna organización uno puede aprender mucho más cosas, ¿no? Entonces a mí me gusta aprender y tengo esa idea de que si yo trabajo en una organización voy a aprender más cosas. Y también me gustaría tener mi private practice, mi propio consultorio. Y me gustaría como especializarme en trauma. Y eso incluye terapias somáticas o terapias corporales, no sé, y incluye constelaciones. Entonces por ahí me gustaría como especializarme porque o sea, pues no sé, pero casi la mayoría de los clientes que yo veo ahorita están padeciendo de muchísima ansiedad, o sea, de pánicos de ansiedad, ¿sí? Pánicos de ansiedad, sí, De de ataques de pánico, ansiedad y de pánico, sí. sí, perdón, ataques de pánico. Sí. Pues sí, mucho, y muchos están relacionados con un trauma, con un trauma. No sé mis otros compañeros que cuál sean el tipo de clientes que ellos han visto, pero a mí me ha tocado muchísimo ataques de ansiedad, mucho, y trauma. Y que para dónde va la Gestalt, pues me imagino que tiene que seguir creciendo, que deberá de seguir creciendo, porque no encuentro otra metodología que realmente vea al cliente con sus potencialidades, ¿sí? Entonces a lo mejor alguien va a ir con el astrólogo, con el tarotista, con alguien para que le diga qué hacer o qué va a pasar de él o qué va a hacer de su vida o dígame cómo voy a dejar el alcohol. Bueno, pues siga estos pasos, ¿no? Entonces la Gestalt no hace eso. La Gestalt es realmente ve a la persona con todas sus potencialidades. Y pues eso es mucho empoderamiento, ¿no? Es empoderamiento, entonces es lo que yo creo que la gente necesita, es darse cuenta de cosas, darse cuenta de sus propias potencialidades y sacarlas, en vez de que alguien le esté diciendo o buscando o tratando de modificar su comportamiento, que eso es otra cosa que la Gestalt no hace, no trata de modificar una conducta ni un comportamiento, trata de entender cosas, tratamos de entender cosas con el cliente y eso es lo que hace una modificación. Entonces, yo siento que eso es lo que la comunidad gestáltica debería de ser más conocida, porque no es conocida, a pesar de que ya tiene sus años, la gente no la conoce. La gente, otra vez volvemos a lo mismo, quiere cosas rápidas, así como, dime qué tengo que hacer para solucionar esto, ¿no? Dime. Y entonces la herramienta viene de afuera en vez de adentro hacia afuera. Sí, pues realmente la terapia gestal, pues debería de estar por encima de muchas otras y ser más conocida, precisamente por lo mismo, porque sí, la persona pues utiliza sus propias potencialidades, si se dice así. Sus propios recursos, su propio potencial. Su propio potencial. lo reconoce, lo se da cuenta, modifica. Así es. ¿Cómo dirías tú que la gestante ha cambiado a ti? Como última pregunta de curiosidad. Sí. Bueno, creo que sí contesté. Pues no doy tanto así como consejos, ni les digo a la gente tanto qué hacer, ¿no? O sea. Pero en tu persona. Ah, ¿O eso era tu persona? Ajá, un poquito. En mi persona, gestalt. En que nadie es experto en mí misma y yo no voy a tener que ir a buscar nada afuera, ¿me entiendes? Sí, de recuperar esa autoridad tuya. Sí, sí, no buscarla, afuera, ni creer que alguien tiene la verdad de mí o me puede decir algo de mí o buscar respuestas como afuera, guías por afuera, que alguien tiene la verdad sobre algo o sobre mí, no. Porque antes como que buscaba así, que afuera, ¿no? Algo para que me dijeran, para entenderme o para saber qué hacer. Pero ya no. O sea, siento así ese como empoderamiento, pues. Sí. Pues, ¿hay algo más que tú quisieras agregar ahorita o? Agregar. Pues no sé, pero sí, no sé, estaba pensando de alguna manera, pues, contribuir para la difusión de la terapia gestalt. Uh-huh. Y una es, yo creo que es entrenarnos bien como terapeutas, eso es algo que puede promocionar la terapia gestal, ¿no? O sea, y aparte, pues, si, cuando preguntan, ¿no? ¿A qué te dedicas? Bueno, hago esto y explicas un poquito más, ¿no? O sea, o de otras formas, no sé, pero como que promoverlo más, yo creo, ¿no? Hacer, porque no se conoce, no se conoce. Bueno, en México creo que sí es un poquito más conocida, pero acá no. Acá sí. No. Es muy diferente. Uh-huh. Aquí en México dicen que somos el tercer país más o menos del mundo con mayor cantidad de gestaltistas. Ah, mira. Sí. Pero son miles, miles y miles. Sí. Sí, no acá. No. No tanto. Va. No. Pues a trabajar entonces. Sí. Bueno, pues. Entonces sería de mi parte todo por este momento. Pues muchas gracias por tu interés, por tu iniciativa en contactarnos. Y pues muchas gracias por levantarte tan temprano para vernos. No, está bien. Realmente disfruté este encuentro porque me permite expresar qué es lo que me gusta y por qué me gusta. No, casi no lo hago, pues la gente pues no te pregunta eso. No, pues muchas gracias. Sí, gracias. Gracias.